Hola, mi nombre es José Manuel Ramírez y este ya es el episodio, Dios mío, el número 20 del podcast Cultura NAS. Hola, yo soy David Aragón y este es vuestro podcast de referencia en el mundo de los servidores NAS, la virtualización y las redes de computadores. En esta ocasión, David y yo hablaremos de cómo mejorar la red de nuestro servidor NAS y de los elementos de conexión del mismo que van a usar la tecnología Link Aggregation. ¿Nos acompañáis? Buenas, David, ¿qué tal? Muy buenas, pues aquí estamos estrenando el año, así otra vez, de sí. Año nuevo y de otras cosas, que el año 2016, no sé, ha sido un relámpago y de repente nos hemos visto en el 2017. Sí, de hecho técnicamente creo que tú y yo no nos vemos o no nos hablamos desde el año pasado, ¿no? Sí. Así de voz y de podcast y sí. Estas cosas, ya hacía tiempo que no nos veíamos. He mirado y, curiosidad, publicamos el día 22. No te tocó la lotería, uh-huh. ¿No? No, que va. Bueno, veo que sigues trabajando y estás por ahí, pues me lo imaginé. Así que digo, este hombre no le toca la lotería. No, que va. Bueno, y... pues... La lotería nos toca todos los días. El trabajo y la economía, como decía mi abuela, ¿no? Exacto. Esa es la mejor lotería. Ya veo. Bueno, pues nada, tenemos un programita, pues bueno, en nuestra línea, con un montón de cosillas para hablar, ¿no? Sí. Y nada, pues lo primero, pues comentar el tema del CES, que ha sido ahora en enero, en Las Vegas, ¿no? Sí, ha habido ahí un montón de novedades, muchas cosas. Así que nada, pues vamos para allá. A ver qué contamos. ¿Qué hablamos de QNAP? Empezamos, ¿no? Sí, yo creo que vamos a empezar por QNAP. Buah, QNAP en el CES, la verdad es que no es que haya presentado una barbaridad de novedades, uh-huh. ¿Vale? Pero la verdad es que ha presentado algunas cosas que, bueno, ves, empiezas a ver respuestas a productos de otros. Uh-huh. Y, por ejemplo, lo más curioso que han sacado, o sea, más divertido para mi gusto, es el TGX 150. Uh-huh. Cuéntame, porque yo es que ese modelo se me escapa, no lo tenía controlado. Pues, para que te hagas una idea, es un router. ¿Ah, sí? Sí. Anda. Yo es que lo he visto que lo habías puesto aquí en las notas del episodio y digo, uff, este no me suena además esa nomenclatura tan rara. Bueno, pues cuéntame. Pues mira, esto es un dispositivo que ha sacado QNAP y que, bueno, tiene un sistema, pues yo creo que están aprovechando muchísimo el tema del Virtual Switch, que ya llevan desarrollando bastante tiempo, y nada, pues básicamente tiene 5 puertos de red, como cualquier router, tiene tecnología, pues 2600 AC, o sea, no sé si te suena de algo. Sí, me suena y mucho. Y lleva una bahía para disco duro de 2,5. Es muy curioso. Sí, súper curioso. Lleva un procesador, no recuerdo porque ahora mismo no sé por qué no me funciona el navegador. Sí. Tengo internet y no me va el navegador. Pues te echo un cable, un procesador de núcleo Intel Anyone. El modelo uh-huh. GRX750 que funciona a 2,5 GHz. Es el procesador que lleva y un par de gigas de memoria RAM DDR3. Uh-huh. Y luego un factor de forma curioso porque es una especie de torre. Yo probé un equipo Acer hace tiempo y tiene así la forma. Es como una especie de NAS muy delgadito de una bahía con las esquinas muy redondeadas. Y de un acabado así negro brillante, está muy chulo. Sí, está muy chulo. Además, yo creo que el que se abre, tiene por debajo una ranurita, y yo creo que se abre así hacia arriba, seguramente, para meter el disco duro y esto. Y la verdad es que tiene buena pinta. Yo no sé hasta qué punto el sistema operativo, que se supone que va a llevar una especie de QTS Mini, QTS Lite. Sí. según parece ser que pone por ahí en algún sitio. Uh-huh. Y yo qué sé. Tiene buena pinta, no sé. Hay veces que hay cosas que sacan en el CES que luego nunca ven la luz. Sí, eso te iba a decir. Que es que el CES a mí particularmente es ponerte los dientes largos, ver este tipo de cosas y luego resulta que era un prototipo que habían sacado del laboratorio ese día para darle un poquito de ventilación y nunca se supo más. Pero bueno, como tú dices, la competencia se mueve. Yo creo que Apple ha dejado ahí un nicho del tema de los routers considerable y ahora estas empresas lo saben y están moviendo ficha. Como ahora también te comentaré de un router de Xiaomi que también tiene un aspecto muy parecido. Incluso están metiendo, curiosamente, a los routers le están metiendo almacenamiento interno, como tú bien comentabas. Y bueno, pues al final será un router NAS o un NAS router o algo así, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que esto es básicamente un pequeño híbrido para gente que no necesita mucho servidor y que, bueno, con esa ya una conexión de USB tipo C, que no sé hasta qué punto será muy aprovechable, pero bueno, un nuevo dispositivo, algo que posiblemente salga, posiblemente no, pero lo que sí que me ha llamado la atención a mí es el del CES y hecho por QNAP, el TVS 882ST. Sí, sí. Y el ST3. Que esto es tema Thunderbolt 3 y todo el tinglado, ¿no? Sí, además es el 882ST es como un del tamaño de un servidor NAS de 4 bahías, ¿vale? Me recuerda mucho a la carcasa de la gama 71. Sí. Fíjate. Sí, sí. No, pero es que clavado, es que yo estoy viendo el mío y frontalmente. Ah, claro, claro, es clavado, si es que tú tienes uno delante. Clavado. Y le han metido bahías de 2,5 pulgadas, muy altas, eso sí. ya me gustaría ver la bandeja. Sí. Pero muy chulos, la verdad. Y además, o sea, tiene 8 bahías, por lo que estoy viendo, que me da la sensación de que cada 2 bahías ocupa un hueco de una bahía del TVS 471. Es curioso. Sí, correcto, diseño, correcto. Sí, sí. Y luego la parte trasera también es muy parecida al de esta. A mí me gusta mucho porque que tenga un display me mola. Sí. Además, con la serie TVS nueva quitaron en los de, creo que hasta 6 bahías quitaron el display, en los de 8 creo que sí está. Sí. Y mola mucho porque ahí ve información muchas veces de la IP, del estado del NAS, sin tener que recurrir al sistema operativo. En un plomazo ves la IP que tiene, en fin, ver si está reiniciando. Y en el TVS nuevo creo que lo sustituyeron por voz, si no recuerdo, ¿no? Sí, es lo que te iba a decir. Ahora mismo están intentando migrar ahí a cambiarlo a un pequeño altavoz que lleva detrás y esto, pero yo a mí lo de la pantalla, llámame antiguo, pero eso de tener un LCD ahí y poder mirarlo. Sí. A mí porque me gusta, tú no sabes. Mucho. Tú también tampoco sabes exactamente dónde va a estar eso. Y si estás, por ejemplo, en un CPD, que tú seguramente has estado en un CPD más de una vez. Sí, en la empresa tenemos uno potente. Por eso. Sí. Ni se oye la voz del NAS ni se oye nada. Sí. Ahí se oyen discos duros dar vueltas. Sí, sí. Sí, por eso ahí sí que en esos casos se agradece. Sí. Muy bien. Y luego que en un CPD identificar un equipo como en este todo bien organizado. Sí, porque es que además la tontería de poder ver la IP, lo que te digo, en un momento dado yo no me acuerdo de la IP, le das un botoncito y la ves y si no, pues tienes que andar buscando alguna aplicación o tal para que te lo diga, ¿no? Eso es una historia que, bueno. Bueno, ¿y otra qué más cosa presentaron en el CES QNAP de momento? Esas dos cosas que reseñar, ¿no? Sí, y una de que para mi gusto es para darles una pequeña colleja, el TVS 882BR, que a mí me deja loco, lo he estado viendo en una página web americana, sí, que es un QNAP de la gama 82 con un Blu-ray. Buah. Sí, la verdad es que no le veo tampoco mucho sentido. Sí, yo tengo las imágenes de estos, los tengo por ahí. Y sí, está ahí al lado del display, encima de las bahías. Yo tampoco le veo mucho sentido. Me da la sensación de que es un prototipo. Me da la sensación, no sé. Yo creo que en algún sitio, por ejemplo, hay una página web que se llama span.com, que es una tienda online, ¿vale? Inglesa. Y ese ya lo tiene ahí en la tienda. Yo creo que se lo ha visto. Sí. Ha cogido la foto y la ha puesto. Este es la hostia. Ese viste mucho, pues venga, pum, pa'lante. Bueno, pues sí, esos son los modelos. Alguno que otro más, creo que también presentaron un TVS 1685, que en este caso también lleva Intel Xeon. Y sí, son aquí a nivel hardware, estos se mueven muy rápido. Y como digo, pues presentan cositas interesantes, pero bueno, hasta que no estén disponibles, si te parece, porque luego ya una vez que estén disponibles, ya si quieres podemos hablar largo y tendido de ellos, ¿no? Sí, porque esta también, ya te digo, son muchas veces en el CES, novedades que, bueno, sí. Lo utilizan para sondear un poquito lo que es el mercado. Y muchas veces, sobre todo con QNAP, yo he visto en algunos sitios fotos y tal. Y realmente no son equipos funcionales. De hecho, todas las imágenes que he visto de este último que hemos comentado, del TVS 18, o sea, 1685, perdón, a mí me parecen todas Photoshop. No sé por qué. Sí. Pero bueno. Bueno, pues si te parece, vamos con Synology y aprovechamos también que estamos hablando del CES, pues para comentar lo que presentaron. Y básicamente lo más llamativo fue el router que tú y yo ya habíamos visto en Madrid, el RT2600AC. Y nada, pues un router pues que va a prometer ser un digno sustituto del RT1900AC, que ya podríamos decir que queda antiguo, ¿no? ¿Y qué características tiene? Pues un procesador interesante, doble núcleo, de 1,7 GHz. Y también tiene, tecnología MIMO, esta, MU MIMO, ¿vale? Que nos va a permitir conectar dispositivos a velocidades más grandes. Y cositas muy interesantes, ¿no? En nueva versión de SRM, creo, no sé si no le di, Router Manager. Sí. Y luego una solución que me gustaría que comentases, que es una solución que ya hemos hablado aquí en este podcast, largo y tendido. Pues además viene súper apañá para este, sí. Para este capítulo. Sí, sí. El tema de la Smart One, que le llaman ellos, sí. o tiene una doble entrada de internet o conexión One, que se suele llamar, y bueno, puedes configurarla como conmutación por error, cosa que quiere decir que si se te cae, si tienes Ono y Yastel, pues si se te cae Ono, sigues trabajando con Yastel, y si se te cae Yastel, sigues trabajando con Ono, y también puedes hacer un equilibrio de carga, pues por ejemplo, tengo Ono y tengo Yastel, pues venga, 60-40, Ono es más potente, pues venga, o Yastel es más potente, pues mira, un 80% para Yastel, un tal para Ono. Y lo puedes hacer un equilibrio de carga en la conexión. Esto es bastante importante, sobre todo para empresas. Sí. Sobre todo te digo una cosa, el RT2600AC, esta mañana he tenido uno en la mano porque ya lo tenemos en stock y en Cloudea. ¿Ya se puede comprar? Sí, ya se puede comprar, tenemos stock físico. ¿Qué precio tiene? 200 y pico euros. Bueno, en la línea de los routers de ASUS de gama alta, ¿no? Correcto, está, te voy a decir el precio exacto. Aquí lo tengo, son 254 con 10. Sí, a ver, es un router. Un router ya de comer bien, como yo digo. En condiciones, ¿eh? Es un router que cualquier router que te quiera ofrecer. Ey, te digo una cosa: sí. No tiene nada que ver con el 1600AC. 1900. No lo he probado. 1900AC, perdón. No lo he probado, pero solo de tenerlo en la mano. Sí. Es otra movida, ¿eh? ¿Por qué? ¿En qué sentido? Pues es mucho más grande, eso para empezar. Sí. Y segundo, se nota muy robusto la carcasa. El acabado, ¿no? La carcasa es muy sólida y da una sensación de estar muy bien construidos, o sea, sobre todo al tacto. No, no sé cómo expresarlo así sin, sin que se vea. Sí. Pero está muy como muy comprimido, muy, muy compacto todo, y como cuando, como que todo encaja muy bien, ¿no? Uh-huh. Y está muy bien. Tiene una sensación incluso de carcasa metálica. Sí, ¿sabes? Han dado un salto. Yo allí, acuérdate que lo tenían, no lo pude, o no lo cogimos, no lo toqué, uh-huh. porque lo tenían allí de exposición y no es plan llegar allí a toquetear. Pero sí, sí que tengo ganas de probarlo, tengo ganas de ver qué tal va. Y este sí que me da la sensación que se puede convertir en un... Porque el año pasado, acuérdate que cuando hablábamos del 1900 AC, tenía el problema aquel de que no era compatible con la fibra de Movistar, hubo unas movidas, tuvieron que pasarse algunas versiones del firmware de SRM para que esto funcionase. Yo escribí en el verano algunos artículos sobre él, una vez que lo tuve. Uh-huh. Me da la sensación de que ahí estaba un poco verde en el sentido de a nivel de software, ¿no? Estaba ahí, sí. Fue un poco experimento. Y yo creo que este ya nace, aparte con mayor hardware, por supuesto, yo creo que también nace ya con un software más maduro, un SRM más sólido. Y yo creo que este sí que se puede convertir en una alternativa bastante seria si lo ponemos al lado de los famosos Asus que tan bien creo que se están vendiendo actualmente, creo. Sí, porque además es que ten en cuenta que el sistema operativo del Synology, a mí que me perdonen todos los fabricantes, pero solo a la vista, o sea, ya no sé en funcionalidades porque no puedo hablar de otro router que no conozco. Pero simplemente en apariencia, el reporte que te da el Synology SRM, sí. de todo lo que es el tráfico, de los eventos de la red, las tendencias de trabajo en horarios, de carga de tantos por ciento, es que en la leche. Sí, yo lo puedo comparar con el, he comparado de hecho el software de Asus con el SRM y no tiene nada que ver. O sea, digamos que en hardware es posible que los Asus estén por delante, pero en software está muy por detrás, muy por detrás. Yo tengo claro que una marca como Synology no van a sacar un hardware tremendamente novedoso. Van a sacar pues lo mismo que ya tienen otros seguramente. Porque routers con... Que luego ya me... Tengo curiosidad porque me cuentes lo del el router este de Xiaomi. Sí, ahora sí que lo hablamos, sí. Que me ha interesado bastante. Es hasta mejor seguramente el router de Xiaomi en hardware. No sé qué hardware lleva, ¿vale? Pero sí. He leído por ahí que lleva 2600 AC también y tal. Sí. Bueno, que no tiene nada nuevo que digas, ¡buah, es que es una novedad! Pero el firmware, lo que es el software que lleva es... Total. Sí, sí, eso es total. Y también como novedad, también incluyen tanto en el antiguo, en el RT1900, como en este, incluyen VPN Plus, del cual ya hablamos con Manuel Jordán en el programa anterior. Pero hay que comentar a los oyentes un pequeño detalle, y es que al final hay que pasar por caja para usar VPN Plus. Hombre, claro, ten en cuenta que esto requiere unos servidores, requiere un mantenimiento, ¿vale? No es un servicio de decir, tú te lo montas y con tu servidor lo tienes todo, ¿no? Entonces, claro, son certificados SSL, son historias y al final, pues sí, entiendo que haya que pasar por caja, igual que VPN Gator o cualquier servicio de estos profesionales de sí. VPN. A mí me extrañó porque yo cuando Manuel nos comentó que iba a ser gratuito, no quise llevarle la contra, pero me extrañó, me sorprendió un poquito porque, de hecho, la palabra plus se la están colocando a aquellos servicios que van a ser de pago, como un Mail Plus y tal. Correcto. Pero de momento no se sabe licencia ni nada. Yo he estado viendo, he navegado un poquito por la web oficial de Synology, vamos a ponerla también en la nota del episodio, y no se sabe todavía nada, de momento. De momento. No sé si tú... No, yo todavía no tengo ningún tipo de información. Si la tuviera y no la pudiera revelar, diría sí, que tengo información, pero no lo puedo decir. Puede decir, pero no tiene. Pero no tengo nada, no, uh-huh, no tengo ni ninguna información. Bueno, pues no sé qué aportan o qué aportará nuevo el tema del VPN Plus respecto a montar nosotros nuestro propio VPN. No me queda muy claro. A ver, yo en mi propio pensamiento, ¿vale? Sabéis que me gusta mucho elucubrar a veces, uh-huh, pero yo entiendo que va a ser una solución que seguramente sea mucho más sencilla, que no tengas que redireccionar puertos, que no tengas que hacer algunos trabajos, que es donde se atasca hoy en día el usuario final, que es donde más complicado lo tiene, ¿no? Sí, bueno, además entonces, aquí hablan ellos de sin cliente. Yo creo que la parte que tal vez más compleja es el tema del cliente, que sabes tú que tienes que importar los certificados si utilizas OpenVPN y tal. Y ellos aquí te están comentando que bueno, va a tener control sin cliente en un cosita que le han llamado web VPN. Sí. Estoy viendo aquí. Por eso ya te digo que seguramente todos estos certificados SSL, todo esto, al final son servicios que tienen que ser de pago porque no son gratuitos y así no le sale gratis tampoco. O sea, es de esperar. Al fin y al cabo. Una cosita. Dime tú. Ah, no, yo te iba a preguntar, que es que tengo una cosa aquí delante que me corroe preguntarte ya. Sí. Pero vamos a seguir con el VPN. Sí, es que quiero comentarte una cosilla. Y es el tema de que en la página oficial de VPN Plus, justo abajo, que veo una información que pone licencia VPN Plus próximamente. Sí. Y luego estoy leyendo que dice, VPN Plus ofrece una cuenta simultánea gratuita con acceso a las funciones premium. Ajá. Web VPN, Synology SSL, VPN y SSTP. Para permitir más accesos simultáneos. Vale. Se podrán adquirir licencias de Synology en el futuro. Vale. Esto es interesante. El resto de funciones siguen siendo gratuitas. Estoy leyendo yo también ahora en inglés. Sí, sí. Esto, y ya 50 no está, US dólares. Exacto, $50 por cuenta y son permanentes. Esto creo que de momento nadie lo ha contado, lo contamos nosotros. Sí, yo creo que se les ha colado aquí, ¿eh? Sí. En el más información se les ha ido. Filtraciones. Sí, y además te voy a decir una cosa, tiene sentido, ¿no? Que te den una gratuita para un acceso, por ejemplo, para conectar a través de tu cuenta, pero ya si quieres varias cuentas, pues tendrás que pagar. Aunque bueno, para un usuario doméstico está bien, ¿no? Tienes tu cuenta gratuita, vas a hacer un uso esporádico de ello, o incluso, bueno, o no esporádico, pero no sois siete en tu casa que tengan que acceder por VPN a lo mejor. Sí. Y bueno, lo veo súper bien. Sobre todo, a ver, una de las cosas que son interesantes normalmente en este tipo de servicios es que la gente los pueda probar. Porque si tú pones esto, 50 euros o $50, claro. Como no pongas una licencia gratuita, una prueba, lo que sea, no la usas. Porque es que encima incluso para empresas, aunque la gente que está en empresas, los administradores de sistemas quieren probar las cosas. Claro, antes de decir, me lanzo a la piscina y digo a la empresa que me dé aquí 500 euros para 10 cuentas, pues quiero... Y que luego no vaya bien. Y que luego no vaya bien, claro. Encima se come el marrón el administrador. Sí, bueno, pues, y no digo que no vaya bien porque el VPN Plus no vaya bien, sino porque haya un problema de conexión o tengan un firewall tan restrictivo que por algún motivo, aunque sea externo, que no funcione bien. Entonces, bueno, pues disponible, según esto, en la primera mitad de 2017. Según la web oficial, antes de verano imagino que estarán las licencias. Yo creo que van a aprovechar el lanzamiento del 6.1 oficial ya para hacer el lanzamiento de esto. Me da la sensación, porque caerá por un poquillo a lo mejor antes el sistema operativo, pero por ahí. A ver, cuéntame. Bueno, ¿cómo entras tú ahora de ese file? Te cuento. Pues como estamos hablando de ese file tiene una novedad que se me había pasado desapercibida, y es que ninguna de las aplicaciones de Synology en iOS la tenía hasta ahora. Es curioso, ¿no? Porque siempre tenías que poner la contra. De hecho, es la única aplicación a día de hoy que lo incorpora, y es que puedas usar el famoso Touch ID del iPhone, una tecnología que lleva ya con nosotros, pues yo creo que son dos o tres años, y al final, tarde, pero ha llegado en principio a DS File en iOS, y imagino que irá viniendo a la futura, o sea, a toda la aplicación, a toda la gama de aplicaciones de móvil, pues para que, y es muy cómodo, macho, porque tú pones abres la aplicación de ese file, colocas tu dedito y automáticamente, pum, inicia sesión en el servidor NAS sin necesidad de darle a recordar la contraseña, como yo lo tenía ahora, ¿no? Que eso, digamos que da un poco de inseguridad, por así decirlo, ¿no? Yo sí. Tenía puesto la contraseña, recordar contraseña no tenía que ponerla siempre, ¿no? Pero ahora ya no lo tengo así, y ahora sí que me pide la huella, con lo cual no tienes que poner la contraseña y encima pues sigue siendo igual de rápido. Así que nada, espero que el resto de aplicaciones pues vayan saliendo y vayan incorporando todas estas pequeñitas mejoras que son lo que te hace la vida un poco más fácil, por así decirlo. Pues sí. Así, en cuanto a novedades, yo no tengo nada más. Yo tampoco. Ya, si quieres comentarte un poquito sobre dos cositas que he probado de Xiaomi. No. ¿Cómo que no? ¿Quién ha dicho que no? No. Dime tú, que te quiero preguntar yo a ti. Bueno, ¿qué pregunta? ¿Qué router has probado? Pues yo he probado uno, pero es que he visto otro que no he probado y la verdad es que también tiene pintaca. Te voy a empezar a contar el que he probado. Yo he probado un router que me sorprendió mucho cuando lo vi, que es el... A ver, te lo voy a ponerlo primero, este aquí. El nombre que le han dado es R1D, ¿vale? Uh-huh. Es un router que incorpora o tiene incorporado un disco duro de 1 TB en su interior. Un router que tiene puerto gigabit, uh-huh. Tiene un puerto WAN y un router pues muy interesante en lo que a potencia y a diseño se refiere. No viene con mucha memoria, viene con 256 MB de RAM de Samsung, DDR3, y el procesador es Dual Core de Broadcom. Es decir, no es que sea un disco, o sea, un router gama alta, pero tiene un inconveniente, y es que de momento no se puede poner como router principal, porque uh-huh. no se lleva bien, por ejemplo, con Movistar Fibra, no se lleva bien, ya lo digo aquí. Pero sí que es un router muy interesante porque a precio de, creo que son 90 y pico euros, estás comprando un punto de acceso con Wi-Fi AC y estás comprando un disco duro de 1 TB. Pues ya veis. Eso es, y además tiene un diseño muy chulo. Tiene un diseño que no es como el de QNAP, pero sí que tiene el diseño así, pondremos el enlace del artículo que escribí, tiene un diseño así en plan torrecita pequeñita, y de hecho uh-huh. yo lo tengo ahora mismo pinchado en el punto de acceso, o sea, perdón, en el switch que tengo aquí arriba, en el piso de arriba, la planta superior, le tengo pinchado un cable y me está dando wifi AC, y la verdad es que va como un tiro. Yo aquí ahora mismo estoy con 300 megasimétricos, por cierto, que ya tope. Tengo 300 megasimétricos desde hace una semana y pico. A tope, y la verdad es que me he encantado. Es decir, muy interesante el producto ahora mismo, eso sí, como punto de acceso. Además, muy sencillo de configurar, tiene una aplicación muy chula, chulísima, la aplicación de iOS y de Android que tiene. Y nada, pues es un producto muy interesante, sobre todo por lo que te está dando al precio que te lo está dando, ¿no? Porque cualquier punto de acceso, sabes tú, que te cuesta una pastita y no te da ni disco duro, ni tal vez wifi AC, ni nada de esto. Muy, muy, muy, muy interesante, chulo, ¿eh? Sí. Y luego, curiosamente, es que volvemos a lo mismo. Fíjate que si no lo llevo yo ficha para tema de router. Sí. QNAP está moviendo ficha por tema de router. Pero es que Xiaomi es que no queda aquí, porque es que han lanzado uno, que es este todavía no lo he probado, que lo han denominado Xiaomi Mi R3P, y en este sí que ya funciona a 2600 megabytes por segundo. Y que adivinanza dónde lo han presentado, ¿no? En el CES, ¿no? En el CES, bingo. Toma, es ya. Decir, ahí ha tenido que, o sea, ahí has tenido este año que ser una competencia encarnizada por el tema de los routers, ¿no? Porque han estado dos grandes compañías de servidores NAS y esta tercera en disputa, que es Xiaomi, que se está metiendo en camisas de 11 varas, como dicen. Y ojo, porque además creo que presentaron, aparte de este que tengo puesto aquí en las notas, creo que vienen más de camino, es decir, vienen nuevos modelos que tendremos que seguirle la pista. Pero ojo al Mi R3P, ¿eh? Sí. Creo que lo estoy mirando ahora mismo en sí. Que ya está en pre-order en GearBest. Ah, ¿sí? Sí. Es que esta página web tiene... O sea, si es que me ha salido en esto, ¿cómo se llama? Me ha salido en Google ahí en plan raro, ¿sabes? Sí, son... Creo que de hecho es un anuncio lo que me ha salido. Sí. Pues se habrán puesto a tope con esto. Ah, sí, sí está, sí. 114 pavos cuesta. Sí. 114 pavos, ¿está, tío? Eso sí en preventa. Sí, sí, sí. Pero es que esto cuesta la mitad ahora mismo que un dual band. Tiene un puerto WAN al gigabit. Tiene cuatro antenitas también. O sea, tiene muy buena pinta. Sí, sí, sí. Oye, una cosa que he visto que me ha llamado mucho la atención del R1D que has probado. Sí. ¿Es posible que haya visto que tiene NFC? Sí, sí creo. Qué guapo. Tiene NFC. Lo que pasa es que no lo he podido probar, pero sí que lo tiene. Claro. Las especificaciones que... a ver si te lo miro aquí, las especificaciones, pero sí, sí. No lo puse, pero sí que lo tiene. Lo tiene porque además lo leí, pero no lo he podido probar. Uh-huh. No sé ahora mismo la utilidad que tiene. Imagino que con el Xiaomi Mi 5 o con el móvil puedes acercarlo y puedes logarte o algo así. No tengo ni idea. Sí. La funcionalidad que tendrá. Pero sí, sí que tiene NFC. O por lo menos en las especificaciones sí que venían. Vale, pone, puedes conectar de forma sencilla utilizando al Wi-Fi, utilizando el NFC. Ah, sí, eso es, sí, yo creo que es por tema de autenticación. Ah, pues me parece súper chulo, sí. para seguridad. Sí, porque además acercas tu móvil, pum, conectado. No tienes que estar con historia. Y ya por último, si quieres, te comento otra cosita también relacionada, por eso la traigo aquí con las notas del episodio, que es el Xiaomi Mi TV Box, que se ha convertido en un reproductor muy interesante, sobre todo pues para temas de Plex, de Netflix y tal, y un complemento perfecto también para, pues por ejemplo, para temas de NAS Synology, que no tiene un puerto HDMI, pues sería una cosa interesante por calidad-precio, porque también creo que ha llegado a costar unos 60 y pocos euros cuando está en oferta. Sí. Y trae un Android TV que, bueno, es un sistema operativo pues muy chulo. A mí me está gustando bastante porque Android TV, comparado con Apple TV, es muy similar. Tiene cada uno lo suyo, pero no es un Android tuneado como yo había probado con el Minix, que creo que lo comenté en el podcast Más que Teclas, los comenté. Sí. Que yo había probado un Android tuneado, que eso no hay por dónde meterle mano. Este ya es un Android, digamos, específico y adaptado a la aplicación, y es más, las aplicaciones que hay en el Google Play pasa como en el Apple TV, que no están todas, es decir, si está en el Google Play, pero igual no tiene versión para Android TV, con lo cual no te va a aparecer, como por ejemplo el caso de Amazon Prime, que de momento oficialmente no tiene aplicación, ni creo que HBO tampoco, así que ahora mismo la oficial está Netflix, que funciona de vértigo. Y nada, un dispositivo, pues, cuando menos, muy curioso. Sí, además muy curioso y que me parece que es súper potente. Tiene reproducción de 4K a 60 FPS con HDR. O sea, sé que he soltado de repente muchas siglas, pero nuestros oyentes ya están curtidos en batalla, han entendido, sí. Y luego el mando a distancia con búsqueda por voz, está muy chulo. Está muy chulo. Están haciendo unos productos muy, muy interesantes para temas multimedia y temas de comunicaciones. Y bueno, aquí en Cultura NAS pues iremos informando a la gente de las novedades. Que bueno, todo esto, pues aquí hablamos de virtualización, de redes, de NAS y de todo multimedia y de todo lo que se nos ponga por delante. Sí, la verdad es que al final hay que informar aquí. Sí, a veces. Sí, sí. Esto puede terminar siendo variedades. Tenemos ya una audiencia considerable que merece nuestro respeto y merece estar al día de todas estas cositas. Bueno, pues no sé ya si llevamos más de media hora hablando de novedades, noticias, esta charla de introducción. Y si te parece, pues cuéntame a ver qué tenemos preparado hoy para plato principal del episodio. Pues vamos a hablar de Link Aggregation. Me acabas de dejar de piedra, Link Aggregation. Tendremos que explicar a la gente qué es, ¿no? Pues sí, vamos a ver. Link Aggregation... A ver. Vamos a empezar rápido con el tema del episodio. Hay que hacer un pequeño corte. Muy bien. Así que si te parece, David, vamos con el tema del episodio, ¿no? Vamos a por él. Estáis escuchando Cultura NAS con José Manuel Ramírez y David Aragón. Bueno, pues venga, dale, ahora sí te dejo. Es que soy muy malo. Es que me lanzo. Vamos a ver. Vamos a comentar qué es Link Aggregation. Bueno, pues básicamente Link Aggregation o agregación de enlaces, ¿vale? Así explicándolo de una forma súper coloquial y sencilla para que se entienda, es pues un protocolo o un sistema que se utiliza para sumar unos puertos de red RJ45, en este caso no, lo más utilizados en los servidores NAS, para que hagan diferentes funciones, ¿vale? Podemos hacer nuevos grupos y hacer que varios puertos de red RJ45 trabajen juntos de forma simultánea o en espera o en varias formas que vamos a poder ir viendo a lo largo del tema. Así, de una forma muy global, eso sería lo que podemos hacer o lo que significa Link Aggregation. También se conoce, mucha gente a lo mejor lo ha oído hablar, como L de Lugo, A, C de casa, P de Pamplona, LACP, que creo que son las siglas con que ahora mismo no sé lo que significan, tendremos que mirarlo, pero muchas veces, curioso, yo cuando estudiaba redes, era un mar de siglas, protocolos, que aquello, bueno, no sabíamos por dónde meterle mano. Y es verdad, ¿no? Que, bueno, sí, es Link Aggregation Control Protocol, en realidad. Correcto. Es LACP. El CP es Control Protocol. Exacto. Y sí, en realidad es una cosa muy chula. Yo lo he tenido implementado, que quisiera volver a tenerlo nuevamente conmigo. Y bueno, pues al fin y al cabo es un protocolo. También, si nos ponemos ya más técnicos, corresponde al protocolo 802.3AD, ¿vale? Que obviamente ahora veremos, en la infraestructura de la red tenemos que tener en cuenta que los elementos con los cuales queramos usar este protocolo, digámoslo así, de comunicación entre equipos, pues por supuesto tienen que ser compatibles con él. Y sí que me gustaría preguntarte, que yo sé que tú has estado hace poquito con temas de estos, ¿no? Por tu trabajo, toqueteando y tal, me gustaría preguntarte qué ventajas tiene hacer Link Aggregation, por ejemplo, en nuestra red, en nuestro servidor NAS, en nuestro router y tal. Vamos a hablar primero de las ventajas y luego ya hablaremos a la audiencia de qué necesitamos. Bueno, pues mira, lo bueno que tiene el Link Aggregation, ¿vale?, es que podemos trabajar con diferentes protocolos y podemos utilizar una agregación de puertos para realizar diferentes funciones, ¿vale? Por ejemplo, la que hemos mencionado en primer lugar, que es la más deseada por todo el mundo, ¿vale?, es el protocolo IEEE 802.3AD. Ay, qué largas son estas cosas, sí, por Dios. Esto lo que se encarga es de sumar varias interfaces de red, que si en caso de que sean, por ejemplo, de gigabit, como estamos acostumbrados a día de hoy, pues vamos a hacer una agregación y un grupo. Normalmente... ¡Uy, cuántas cosas para explicar! Tú tranqui, tenemos tiempo. Por ejemplo, los que hayan trabajado con agregación de puertos en Windows lo conocerán como hacer un teaming o equipos o grupos de conexiones de red. Y con el 802.3AD lo que conseguimos es una suma de velocidades de los puertos. Por lo tanto, si cogemos y hacemos una agregación de puertos con este protocolo de dos conexiones de red, pues teóricamente vamos a tener una red de 2 gigabits. Uh-huh. O sea, duplicaríamos el ancho de banda de transmisión entre ese equipo y el otro equipo. ¿No? Hasta aquí es todo muy bonito. Uh-huh. Para trabajar con este protocolo, pues vamos a necesitar un hardware extra en nuestra red, que uh-huh. será un switch. Uh-huh. Y este switch ha de ser gestionable y compatible con dicho protocolo. Cuéntanos un poquito qué es eso de que sea un switch gestionable y qué diferencia hay con un switch pues no gestionable. Normalmente los switches no gestionables o como se suele llamar en inglés un managed, o como se diga, es que no tienen, son totalmente automáticos y se encargan de simplemente pasar paquetes de un lado a otro. Tienen sus protocolos layer 1, layer 2, layer 3, que no nos vamos a meter en super tecnicismos, ¿sí? Pero tú no puedes configurar nada, simplemente es como un ladrón de conexiones de red que tienes ahí. Me lo has quitado de la cabeza, es decir, como una regleta de enchufe, ¿no? Exacto. Ya está, sí. Entonces, uno gestionable, ¿vale? Ya tiene una interfaz web, le tienes que dar una IP, normalmente fija, por favor. Y, sí, sí. Y puedes, por ejemplo, hacer que las bocas de red se comporten de forma diferente. Por ejemplo, haciendo un LACP o una agregación de puertos. Básicamente tiene una interfaz de administración, igual que tú te conectas a una IP, metes tu usuario y tu contraseña y accedes pues como si fuera un router típico. Correcto. Pero pues eso, como al tener esta gestión, lo que permite, como tú bien decías, es pues bueno, digamos implementar, si es que está soportado, que la mayoría de los que son gestionados lo tienen, el protocolo 802.3AD y bueno, pues coger dos bocas de ese switch y fusionarlas, ¿no? Fusionarlas, pero claro, en el otro extremo también tiene que haber otro dispositivo, en este caso un servidor NAS, por ejemplo, que permita la fusión de esas dos bocas, ¿no? Pero si te parece, antes de eso, vamos a hablar porque yo recuerdo que el servidor NAS o el por software, creo que era en el DS713 Plus, no soportaba el Link Aggregation 802.3AD. Creo que luego sí que lo incluyeron después por software. Y sí que, digamos que el tema del Link Aggregation permite, como tú bien decías, hacer otro tipo, digamos, de gestión de esa unión de interfaces, ¿no? Como por ejemplo el balanceo de carga, ¿no? Sí, antiguamente, perdón. Antiguamente conocido con un nombre bastante gracioso, que a mí no sé por qué me hace mucha gracia, Round Robin, sí. ¿Vale? O balance de carga. Ahora te cuento. sí, cuéntamelo, porque no sé por qué se llama así, pero a mí... Round Robin es un algoritmo de planificación de sistemas operativos que yo le suelo dar a los chicos, ¿sí? Ajá. Sí, y es turno rotatorio, es decir, lo que yo en sistema operativo, en gestión de procesos, es así, imagino que en temas de redes también, y es que la transmisión de, para que la gente lo entienda más o menos, yo creo que por ahí van los tiros, se va por un cable y por otro cable, digamos con turnos de tiempo equitativos. Digámoslo así, ¿no? O sea, correcto. Transmito por un cable y luego transmito por otro. Digamos que vas balanceando en periodos de tiempo iguales, ¿vale? Para que los dos cables tengan, digamos, la misma tasa de transferencia en el mismo tiempo y estén de forma simultánea. Ahora uno, ahora otro, ahora uno, ahora otro. Por eso se llama turno rotatorio. Por eso me ha hecho gracia que lo comente aquí. Algún alumno mío que esté por ahí seguramente se acuerde de esto y se acuerde seguro. De mí. ¿Y se acuerda? Se acuerda de mí, sí. Pues justo es eso, el balance RR, porque realmente de balanceo de carga hay varios... Hay varios protocolos diferentes. Por ejemplo, según tengo entendido, no, por favor, no me, si me equivoco, no me tiréis nada a la cabeza. Nada. El balance RR es el más antiguo de los primeros que se empezaron a utilizar y está bastante en desuso, ¿vale? Luego tenemos, dentro de los balanceos de carga, tenemos también el balance XOR, ¿vale? Lo que hace es emplear una fórmula para decidir por qué interfaz esclava sale la información. Por ejemplo, tenemos la MAC de origen y la MAC de destino, y va con este método, pues ofrecemos un balanceo de carga que además tiene tolerancia a errores, ¿vale? Que en caso de que una de las dos conexiones de red, dos o más, se estropeen, pues va a seguir trabajando sin problema. Sí, ese es el balance. Es una cosa XOR. Muy buena, porque efectivamente es una interfaz, yo he visto, pues parece que no, dices un switch, no se rompe, no, pero yo he visto switch en mi instituto que se le ha roto una boca. Sí. Y entonces, claro, si tu servidor NAS lo tiene, digamos, como servidor NAS crítico de información, por ejemplo, en mi caso, la página web, los podcasts y tal, si el switcher ahora mismo que tengo gestionado se fastidia, pues obviamente la conexión se cortaría. Sin embargo, si tienes un LACP hecho, pues seguiría trabajando por la otra conexión. Claro, además en este caso, por ejemplo, hay otro protocolo también de balanceo de carga, ¿vale? Que es el... En este caso no es balanceo de carga realmente, que es el Active Backup, ¿vale? Este es muy bueno, por ejemplo, para el caso que tú acabas de comentar. Tú imagínate que tengo un switch en casa y tengo el router de la compañía, ¿vale? Si yo tengo el Active Backup puesto, pues, y puedo conectar un cable al switch y otro cable al router... Sí. Si falla el router, obviamente te quedas sin internet y ya está. Ya se acabó. Sí. pero vas a poder seguir accediendo por red local a través del switch. Que se te estropea el switch, vas a poder seguir saliendo a internet a través del router. Entonces, pues este es otro sistema del protocolo LACP. Bueno, pues si te parece, para no liar más con protocolos, más o menos la idea ya creo que la gente la tiene, ¿no? Sí, las dejaremos en todas las que hay. Sí, las dejaremos en las notas del episodio, eso está claro. ¿Qué ventajas tiene? Si yo, porque alguien me puede preguntar, vale, ¿tengo que montar un tinglado de estos, por ejemplo, para hacer un link aggregation? Vale, ya hemos dicho una ventaja, que es que si se fastidia una boca de red, pues el Active Backup este me ayuda. Pero, por ejemplo, el 802.3 AD, ¿qué ventajas tiene? Es decir, pues la mayor ventaja es que estás aumentando el ancho de banda, ¿vale? Y teóricamente, pues vas a tener una velocidad superior a la hora de acceder al servidor NAS. Esa es una de las ventajas. Obviamente, la gente tiene que tener en cuenta que estamos hablando de red local. Porque, correcto, claro, si tú estás hablando de internet y ya es para salir fuera, ahí no tiene ninguna ventaja. No, además que por mucho agregación de puertos, claro, la conexión a internet es la conexión. Si tú tienes una fibra 300-300, pues tú vas a subir y vas a bajar a 300 megabits por segundo por mucho 2 gigabits que tenga. Ahora, eso sí, correcto, en la red local, por ejemplo, pues para utilizar Plex, para subir películas, para transferir ficheros, etcétera, etcétera, para eso sí que merece la pena, ¿no? Esto es lo más bonito de este sistema, que en un principio aumenta el ancho de banda, pero tiene un inconveniente. Cuando tú haces una agregación de puertos con este protocolo, tú vas a tener un ancho de banda teórico de 2 gigabits, ¿vale? Pero cuando accedes desde un cliente, desde un solo cliente, ¿vale? Yo estoy con mi ordenador y estoy accediendo al NAS. Pues vas a observar que vas a tener un ancho de banda de, o sea, una transferencia de 100, 110 megas por segundo, ¿vale? Y tú vas a pensar, pues no tenía 2 gigabits de ancho de banda. Pues cuando tú haces una conexión de punto a punto, por decirlo de alguna forma, toda la información va a través de uno de los cables de uno de los estos, ¿cómo se llama? De los canales, ¿vale? Es en el momento que comienzas a acceder con dos usuarios o más, o dos clientes o más, donde vas a notar totalmente las ventajas de utilizar la agregación de puertos con este protocolo. Sí, sí. Sí, es que es, eso, por ejemplo, en hogares, a lo mejor esto va más destinado a empresas, ¿no? Pero en hogares que en un momento dado, pues tienen niños adolescentes y uno está viendo Plex por un lado y el otro está viendo otro Plex por otro lado y el papá está descargando no sé qué, subiendo, ahí sí que obviamente va a merecer la pena, creo yo, ¿no? Sí, y sobre todo tú imagínate que tienes, hoy en día las redes wifi también son muy potentes, ¿vale? Y imagínate que tienes, pues eso, una familia, como tengo, por ejemplo, un conocido que ya ha llegado a un punto que tiene un hijo estudiando en la universidad, uno que está terminando el instituto y un adolescente en casa. Y como no pueden acceder a sus cosas a buena velocidad y tal, son más exigentes que tú en tu trabajo, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí, seguro. No lo pongo en duda. Y menos comprensivos. Y menos comprensivos, sí, exacto. Muy bien. Y bueno, pues ya hemos comentado pues eso, qué es, qué ventajas tiene, cuándo es recomendable hacerlo, que lo acabamos de comentar ahora mismo. Y luego me gustaría saber, pues eso, en qué modelos de servidores NAS se pueden hacer. El link aggregation. Pues En un principio, tanto en QNAP como en Synology, en cualquier modelo que tenga dos conexiones de red o más, obviamente, ya es compatible. O sea, ya puedes comenzar a jugar con los balanceos de carga, con la agregación de puertos de varios protocolos y todo esto. Incluso en servidores NAS, por ejemplo, gama baja también. Sí, sí, sí. La serie J, por ejemplo. ¿Sí? La serie J normalmente llevan una sola conexión de red. Ah, ¿llevan una sola? Sí. Ah, vale, vale. Sí, sí. Okay. Sí, pensaba que llevaban dos. Sí, pero a partir de que lleven dos, ya se podría, ¿no? Correcto. Por ejemplo, en QNAP, un 251, como el que tengo yo, ya lleva dos conexiones de red. Y si, por ejemplo, tienes un 453, espérate que no sé si me equivoco, pero si tienes un 453A, pues seguramente... creo recordar que tiene cuatro conexiones de red. Sí, correcto. Cuatro conexiones de red. Entonces, aquí puedes empezar a jugar ya de una manera bastante importante. Muy bien. Respecto al tema de la infraestructura, ya para ir cerrando el tema, pues básicamente necesitamos un... Bueno, el router, obviamente... Yo lo he colocado, pero tampoco es necesario porque estamos hablando de red local, ¿vale? Correcto. Pero sí que necesitamos un switch gestionado, que normalmente hay que informar a la audiencia que son más caros, obviamente. Sí. Tienen más funcionalidad y son más caros. Yo tengo uno que creo que es el que tú tienes, ¿no? Sí, tenemos el mismo. Tenemos el mismo. No recuerdo ahora mismo el modelo. Tendría que mirarlo. No lo... A ver... Si tenemos un TL, te lo digo, espérate, no tengo idea que era el mismo. Sí, un TP-Link, el TLSG 2008. Correcto, TP-Link TLSG 2008. Vamos, si quieres, a anotarlo aquí en las notas del episodio y luego ponemos el enlace, ¿vale? Correcto. ¿Y qué más necesitamos? Obviamente ya cables buenos, ¿no? Categoría 6. 66 euros en Amazon. ¿Cuánto? ¿Cuánto cuesta? 66,63 en Amazon. Sí, guay. Pondremos el enlace para que la gente lo pueda comprar si quiere. Y luego, ¿qué necesitaríamos? Cable de red bueno, ¿no? Categoría 6 mínimo. Sí, y muy importante. Muy importante. Y otra cosita. Estamos hablando de que el servidor NAS se puede hacer, pero... Por ejemplo, que es lo que te comentaba yo cuando estábamos hablando antes de empezar a grabar, a día de hoy, por ejemplo, con el MacBook Pro 2016 posiblemente se pueda hacer link aggregation, ya que al tener un puerto USB-C, tú coges un par de adaptadores de USB-C a Ethernet Gigabit. Yo tengo uno, pero si quisiera podría comprar otro, conectarlos los dos y hacer un, digamos, una fusión para que la gente lo entienda. Y claro, la transferencia de información entre ese portátil y el servidor NAS, ¿vale? Pues iría a volar, iría a, en este caso, pues a 2 gigabits por segundo, ¿no? Pues sí, eso sería una maravilla. O por ejemplo, un PC de sobremesa, poner dos tarjetas de red, pinchar dos tarjetas de red, que ya aquí la gente pues ha de volar su imaginación y pensar qué infraestructura quiere. Y bueno, si necesitan, por ejemplo, esto se me está ocurriendo a mí que puede ser muy útil, pues para temas de gente que, como fotógrafos, gente que, que edita vídeo, ¿verdad, David? Sí. Pues tener un link aggregation también puede ser muy útil, pues en aquí en desde su PC al servidor NAS, por ejemplo. Sí, la verdad es que va a estar bastante interesante, porque sobre todo ahora se levanta bastante el tema de tener mucha velocidad y de que, porque también los archivos van creciendo. Claro. Y cada vez necesitamos más ancho de banda. Claro. Sí, porque además siempre, tú eres fotógrafo, bueno, te recomiendo un NAS con Thunderbolt. Pero claro, a lo mejor todo el mundo no puede permitirse comprar un NAS con Thunderbolt. Entonces, una solución más económica, a lo mejor obviamente no tan veloz, ¿no? Correcto. Pues transferir por red y hacer un link aggregation para tener 2 gigabits por segundo. Y una cosa, ¿tú cómo lo tienes en tu casa? Yo de momento no lo tengo hecho. No lo tengo hecho porque no es mi caso. Es decir, yo ahora mismo el NAS principal lo utilizo para tema web, ya lo sabéis. Y para salir fuera de la casa, pues voy a transferir como mucho a 300 megabits por segundo al tener asimétrico. Hasta hace una semana y pico eran 30. Y ahora son 300. Y luego aquí en tema de aquí en casa, como estamos mi mujer y yo solos, tampoco es necesario tener una transferencia buena. Pero sí que lo estoy pensando por lo que te comentaba. Ahora que estoy haciendo a lo mejor más grabaciones de vídeo y quiero, por tema del canal de YouTube, subir los vídeos que grabo, subirlos al servidor NAS, tal vez sí que me merecería la pena hacerlo desde el portátil, es decir, hacer link aggregation al portátil, conectar las dos bocas al switch y ya tener también en el NAS link aggregation y con los tres, pues eso, mejorar esa subida de archivos al NAS, archivos pesados. Pero vamos, que es una cosa que tengo en mente, pero no he tenido todavía tiempo de llevarlo a cabo. ¿Tú lo tienes hecho? Yo lo tenía hecho hasta hace relativamente poco, hasta que por más o menos lo mismo que tú, al tener la web y todo esto, sí, lo que decidí fue en el QNAP hacer una, por decirlo de alguna forma, una derivación de servicios, ¿vale? Yo tengo puesto que todo lo que es el protocolo web me entre por una conexión de red, todo lo que es acceso externo a través de internet va por una conexión de red y todo lo que es la red interna va por otra, ¿vale? Entonces, Y eso lo tiene en el QNAP hecho, ¿no? Sí, yo lo tengo así en el QNAP. Eso se puede hacer por software fácilmente, ¿no? Creo recordar. ¡Buah! Es maravillosamente sencillo. Y asignar servicio a cada... Sí, tú en realidad lo que estás haciendo es utilizar dos puertos Ethernet del NAS, ¿no? De forma independiente. O sea, digamos lo contrario que estamos hablando aquí. En vez de fusionarlo, lo utilizas de forma independiente, ¿no? Correcto, que es otra de las formas de mejorar, de utilizarlo. Claro. Mejorar la velocidad de la red al fin y al cabo, ¿no? Hoy, por ejemplo, un cliente que no, pues, que no tenía posibilidades de tener la agregación de puertos, pues le hemos dado una idea bastante buena de cómo utilizarlo con este sistema. Pues tenía un NAS con dos conexiones de red, un QNAP, y lo que hemos hecho es, como tenía tres ordenadores Mac y tres ordenadores con tres PCs normales, pues le hemos dicho, pues AFP por un lado, SMB por el otro. Y apañado. Sí. Perfecto. En vez de agregación de puertos, separación de puertos. Claro. Sí, que muchas veces también lo que estamos hablando, también mejora la velocidad. Claro. Ya. Bueno, pues si te parece, ya para terminar, los vamos a comentar a los oyentes de forma breve, sencilla. Pues cómo hacer, pues eso, cómo hacer el, cómo configurar en un servidor NAS de, por ejemplo, en este caso de Synology, si quieres se lo cuento yo. Vale. Es simplemente, van a tener que ir al panel de control, ¿vale? En DSM, van a buscar dentro de la categoría conectividad, van a buscar un iconito red, que tiene con forma de casita, ¿vale? Si pinchan ahí, se van a ir a la pestaña interfaz de red, ¿vale? Uh-huh. Y ahí van a ver las interfaces de red que tienen. En mi caso, en un caso de un Synology DS-713, tenemos dos interfaces de red LAN, ¿vale? Y luego un PPPoE y un tunelización IPv6 que están desconectadas las tres. Simplemente tienen que pulsar, lo que vamos a hacer es fusionar las LAN 1 y las LAN 2, pulsar en un botoncito que pone crear, ¿vale? Y ahí va a aparecer un menú desplegable que pone crear bond o crear perfil VPN. Le vamos a dar a crear bond, B-O-N-D, y ya simplemente tienen que elegir el tipo de o el modo de link aggregation que te propone, que ya lo hemos hablado algunos en el episodio anteriormente. Nos proponen el modo adaptativo, el modo IEQ802.3AD, el modo balance XOR y el modo activo o en reposo, que este último solo proporciona tolerancia a fallos. Es decir, lo que hemos estado hablando de si un puerto se cae, pues que esté activo el otro. Simplemente, si queremos y nuestro switch es gestionado, pulsamos sobre el IEQ802.3AD, luego le damos a siguiente, seleccionamos las dos interfaces de red, LAN 1 y LAN 2, que te aparecen ahí, las marcamos las dos, le damos a siguiente. Y luego, muy interesante, que no lo hemos comentado, es que también vas a tener una única dirección IP. Es decir, normalmente cada interfaz de red tiene su dirección IP, pero en cuanto fusiones, ¿vale? En cuanto hagas una unión de esas dos, en este caso, interfaces de red, pues tendrá una dirección IP, una máscara de subred y una puerta de enlace con tu servidor de DNS. Y también una casillita muy interesante que pone configurar como pasarela predeterminada, de tal forma que ese bond va a ser, digamos, la pasarela predeterminada hacia fuera de tu red. Ya simplemente lo que tienes que hacer es darle a aplicar y automáticamente quedaría hecho ese link aggregation y ahí verías el estado. No lo voy a hacer para no tocar la red, pero ahí vería en el estado de fusión y se llamaría, en vez de LAN 1 y LAN 2, creo que le llama bond directamente con su dirección IP y tal. Tú verías como en lugar de dos, pues verías un único adaptador, y así de sencillo. Ya simplemente conectarías los dos cables a las dos bocas del switch y ya está. Y bueno, el switch no lo vamos a comentar porque cada switch tiene unas características diferentes. Y ya sí, tendrías que la persona ver cómo hacer en el switch este LACP, pero vamos, que es fácil. Y ya está, ese sería el proceso. Fácil, ¿no? Sí, muy sencillo. En QNAP la verdad es que es bastante sencillo también. Simplemente tendríamos que abrir... voy a comentar una cosa. Uh-huh. Esto ya para que quede para posteridad. Lo vamos a hacer con la 4.3. Uh-huh. Ah, muy bien. Perfecto. Sí, sí, la sí. Tienes tú. Sí, es un... Te arriesga ahí a poner betas. Ay, billín. Yo estoy colgado. A ver, he de decir sí, que la tengo instalada en un NAS sí, que no tiene datos. Ajá. Y hasta que no he visto la beta en ese NAS lo suficientemente estable, que ya es una release candidate, esta que tengo puesta, no la he instalado, ¿eh? No soy un descabezado. Eso es. Sí, porque es que yo instalar beta en un NAS es un poco jugarse la habichuela, ¿no? Sí, además tengo copia de seguridad de lo importante, o sea siempre. Que no tengo problema. Bueno, pues cuéntame. Bueno, nos vamos a conmutador virtual y de red, ¿vale? Que ahora en QNAP... En el panel de control, ¿no? Sí, lo han sacado. Lo han sacado dentro del menú que tienes a la izquierda, sí, que es el que se suele utilizar. Ahora está fuera. Es una aplicación, sí. Sí. Uh-huh. Es una aplicación completa. Sí. Entonces, una vez aquí, nos vamos a Interface o a Interfaces, uh-huh, en castellano. Y simplemente le damos a un botoncito que se llama Enlace de Puertos. Y una vez dentro, pues hacemos clic en Añadir y ya configuramos las interfaces que queremos que se agreguen en un grupo, en un teaming, ¿vale? Seleccionamos, por ejemplo, yo tengo adaptador 1 y adaptador 2, le doy a Siguiente y ya me pregunta algo muy chulo de QNAP, ¿vale? Que si quiero hacer una con equilibrio RR, es que tengo enlace en inglés, uh-huh. Y tengo que ir traduciendo, sí. Por equilibrio RR, ¿vale? Para conectar, por ejemplo, dos servidores NAS con conexión directa. Uh-huh. Esto es perfecto para el tema del Virtual JVOD. Si tengo un... También me dice si tienes un switch normal, un conmutador normal, un switch, uh-huh, pues puedes utilizar esta siguiente configuración o... Si tienes un switch administrado o gestionado que admita LACP, ¿vale? Pues ahí te da tres opciones dependiendo de lo que tú tengas. ¿Vale? Bastante intuitivo, ¿vale? Porque no tienes ni siquiera que saber. Dice, pues tengo un switch normal. Pues seleccionas esa opción, por ejemplo. Y ahí te da las tres opciones. Active Backup, Balance TLB, que es una de las que hemos comentado, sí, o Balance ALB, ¿vale? Que es una de la que son tres equilibrios de carga, o sea, dos de equilibrio de carga y uno de backup. Uh-huh. Y luego si seleccionas el tercero afirmando que tienes un switch gestionado, ¿vale? Pues te va a hacer la opción de utilizar las bocas con broadcast, o sea, con mutación solo por error, y las otras que hemos hablado, balance RR, balance XOR o el 802.3AD, que es el que realmente nos interesa configurar. Uh-huh. Aquí simplemente le daríamos a aplicar y ya tendríamos que tener configurado nuestro switch para que todo coja forma. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues ya está, ¿no? Fácil. Sí. Esto era lo que teníamos pensado contarles hoy a nuestros queridos oyentes, ¿no? Sí, en el próximo programa tendremos que darle un repasito a la 4.3. Sí, sí, sí, sí. En el próximo programa yo no la tengo instalada porque tampoco he tenido tiempo de poderme trastear. Nada, pero yo te doy un acceso al mío y lo pero miras. Sí, sí, vamos, que le demos una vuelta o dos, si quieres, a esta versión que imagino que no creo que tarde más de un mes y pico a lo mejor en sacar, ya a las alturas que estamos. Está grabado. Está grabado en el capítulo está anterior. Está grabado, ¿no? Pero hablábamos de la de Synology. ¿Hablábamos de la de Synology? Claro, con Manuel. Ay, es verdad, es verdad. De esta no hemos grabado nada. No, de esta no hemos grabado mojado, nada. No nos hemos mojado, sí. No, che, no pues ahora ya no tiene gracia. Claro, no creo que salga mucho más allá de febrero, finales de febrero, marzo, ¿no? Por ahí. Sí, yo te digo, son lentillos, ¿eh? Pero si dices que ya hay una release candidate, no sé. Sí, yo creo que, o sea, esta ya tiene pinta de release candidate, sí, porque en la primera que me instalé en el 251, tela, ¿no? Estaba un poco... Merocha. La interfaz de usuario ha mejorado, la han seguido homogenizando porque estaba cada una de su padre y de su madre por ahí. Mucho, mucho, ¿eh? Mucho, mucho. ¿Sí? Cuando veas el panel de control, sí, ¿no? Te va a molar. Es que aquí está. ¿Y está ya también el Fire Station nuevo? Sí, también. Sí, es que estaba ahí a retales. Está probando el Video Station. Y bien, ¿no? Y salvo por el problema ya conocido del tema del AC3, sí, va que no veas. Uh-huh. Bueno. Sí, sí, sí. Pues nada, de hecho creo que sí, el otro día publiqué una noticia sobre eso, sí. VideoStation admite ahora pues el tema para el tema de carátula, de conecta con base de datos de IMDb y TVDB, TMDB y tal. Bien. Bueno, pero eso ya lo dejaremos para otro episodio, ¿no? Sí, eso ya le daremos caña. Bueno, macho, pues son, llevamos una hora y pico, creo, grabando. Y tenemos una hora y 20. Oyentes que seguro, porque el último episodio creo que ya no hicimos oyentes. Sí. Llevamos un montón de tiempo sin hacer oyentes y es que mola mucho la respuesta y las preguntas que nos hacen, que estas no son muchas, pero tela, son muy largas de contar. Tenemos algunas que tendríamos que presentar por fascículo. Tela, madre mía, tenemos algunas que sí. Uf, nada más que para leerlas yo voy a tener que sudar tinta. Sí. Pues nada, David, si te parece pasamos ya, ¿no?, a la sección de preguntas, ¿no? Vamos a ello. Venga, vamos a darle. Bueno, pues la primera es de Ignacio López Larío. Nos cuenta Ignacio. Hola, muy buenas. Mi nombre es Ignacio López. Os escucho desde Stuttgart, David. Desde Stuttgart, Alemania. Internacional. Nos estamos haciendo internacionales. Y antes de nada, deciros que he escuchado todos los podcasts sin tener ni siquiera un NAS, que ya tiene mérito. Y claro, ya me ha entrado el gusanillo. Felicitaros por el magnífico trabajo de enseñanza y divulgación que hacéis de una forma amena y entretenida. Mis 5 estrellas en iTunes las tenéis desde hace varios meses. ¡Fua! Fantástico, muchas gracias. Me gustaría que me ayudases con la compra de mi primer NAS. Me he decantado por el Synology DS216J, pero justo antes de comprarlo me ha entrado cierta duda y por ello este email. El uso que le daría sería 100% doméstico, principalmente almacenamiento, copia de seguridad, reproducción, almacenamiento multimedia, servidor web y virtualización. De momento no lo contemplo y estoy muy verde en ello. En casa tenemos un entorno Mac, tenemos MacBook, iPad y iPhone, y algún móvil Android, y mi televisión no es Smart TV. Entiendo que para reproducir contenido multimedia en la televisión necesitaría un Apple TV. Pensaba en un Apple TV de tercera generación usado, Chromecast o similar, conectado al HDMI de mi televisión. Bueno, pues ahí vienen las preguntas, y nos dice: ¿pensáis que el DS216J es el que más se adapta a mis necesidades? ¿O debería invertir el dinero en ese futuro Apple TV Chromecast en otro NAS, por ejemplo el DS216 Play o algún QNAP con HDMI incorporado? Si me recomendaseis QNAP, ¿cuál exactamente? Todo el contenido multimedia que consumo es versión original con subtítulos. ¿Cómo resolvería eso con el NAS que me recomendáis? Como dato os digo que me muevo en un presupuesto de unos 300-350 euros para el NAS y aparte discos y posible Apple TV. Muchas gracias de antemano y felicitaros de nuevo y felices fiestas. Un saludo. Y después este hombre nos dice en otro mail: quisiera añadir a mi mensaje como puntualización que ahora en Navidad ha caído en mi mano una Raspberry Pi heredada con Kodi instalado. Tiene un año, así que no es el último modelo. No sé si será de utilidad la información, pero ya que tengáis todos los datos y a lo mejor puede ayudar a alguien en mi misma situación. Un saludo y espero nervioso vuestro próximo podcast. Bueno, pues Ignacio, pues ¿qué le comentamos? Bueno, un 216J sí, está bien, ¿vale? Te puede servir como almacenamiento y todo esto. Para multimedia no vale como transcodificación. Y no tiene posibilidad de tener Plex y todas estas comodidades que nos pueden gustar tanto. Yo digo, si tiene una Raspberry Pi, ya va bien encaminado. Pero, hombre, un Apple TV es un Apple TV. Sí, o el Xiaomi TV Box que hemos comentado, ojo. Sí, que este está también muy está bien muy precio. Bien, ojo, por un precio de más de dos veces menos que el Apple TV. Sí, y sobre todo el tema de que el NAS hace de almacenamiento y un 216J es perfectamente capaz de servir una película en el streaming, ¿vale? Siempre que sea el cliente el que transcodifica. Claro. Entonces, Xiaomi TV. Sí, sí. Eso sería una solución óptima y buena. Sí. En este caso, que de hecho lo comentábamos al principio, ¿no? Que el tema multimedia en Synology, pues a lo mejor al no llevar puerto USB, pues eso. Y otra cosa que nos dice que también, bueno, el Chromecast no se lo recomendamos, porque yo creo que el Chromecast ya te tienes que montar más lío, ya necesita un dispositivo para mandar un teléfono móvil o tal, para mandar la señal al Chromecast. Yo uso Chromecast. Más, ¿no? Yo uso Chromecast. ¿Y? Es un... Bla. Claro, tienes que dar un paso más, ¿no? Es una solución a medias. O sea, sí, está bien. Cuando no tienes otra cosa o, claro, o no te quiere gastar mucho, porque el Chromecast es muy económico. Pero siempre tiene que estar el móvil por medio. El otro día, por ejemplo, me quedé sin, no, estaba sin batería y quería ponerme Netflix. Y estaba, y, joder, no me apetece levantarme para por el cargador. Entonces, bueno, un está problema muy bien, del primer mundo, pero bueno, de aquí le damos todas las posibilidades. Y en tema QNAP, ¿qué le recomendamos? Yo me iría por 251 por ese precio, por, ¿no? Ejemplo, 300-350 251. No sabéis que no me gusta hacer publi, ¿vale? Pero ahora tenemos el en Cloudea el 251 normal, sin plus y sin A. ¿Vale? En ciento cuánto. Bueno, en 200 y poco con ampliación a 4 gigas. Pues, joder, ya ahí se ajusta el presupuesto de esos 300, 350, muy bien, muy bien. Y más claro, que ahí ya ese tendría mando a distancia, ¿no? Sí, lo que pasa es que no lo lleva incluido. Ah, el 251 era de los primeros y no lo traían incluido, ajá, ¿vale? Tenía que comprar aparte a lo mejor, ¿no? Sí, pero bueno, lo bueno que tiene este es que, bueno, ya le puedes conectar cualquier mando a distancia USB o si le pones un tecladito de estos RF o cualquier cosa de esa, bueno, hay 50 posibilidades. CC, para el tema del HDMI de la tele. Sí, la tele tiene CC, maravilloso. Claro. Bueno, pues nada, ya nos irá contando. Esos son los servidores NAS que te recomendamos y nuestra opinión modesta sobre cuál es tu sistema más idóneo para tu, digamos, futuro proyecto de servidor NAS. Yo escucho Cultura NAS. Bueno, pues ahora nos vamos con Javier, y Javier nos dice: muy buenas, en primer lugar, agradeceros ese gran podcast que hacéis. Gracias a vosotros he podido aprovechar mucho más mi veterano NAS. Al grano, mi NAS es un Synology DS212J. Llevo ya más de 4 años con él, dándole exclusivamente un uso para central de descargas con Download Station y servidor multimedia por DLNA. Disponía de dos discos de tan solo 500 GB, uno Hitachi y un Western Digital Green, configurados en RAID 0. Cuando mi mujer comenzó a trabajar activamente con archivos a través de Dropbox, Google Drive y Outlook, en cuestión de una semana sufrió la avería del ordenador de sobremesa y del portátil, por lo que se vio obligada a usar mi iMac. De repente me veo la obligación de instalar 3 servicios que suelo utilizar por web y no en aplicaciones propias, pues no me gusta tener tantos servicios activos. Por suerte, y gracias a vuestro podcast, utilicé SyncThing para evitar sobrecargar el iMac de microaplicaciones para archivos en la nube. Lógicamente, tras reparar el portátil, pues el PC pasó a mejor vida, mi mujer dice que no cambia ahora el iMac que el portátil para mí. Eso es normal. Eso es normal. Eso pasa por dejarle el iMac. Dice: todo iba perfectamente. Gracias al video tutorial de J.M. Ramírez, configuré SyncThing en el NAS, sincronicé con el usuario de mi mujer y además ya puse también en el mío. Hace unos 15 días dejó de sincronizar el usuario de mi mujer, sin comprender el motivo y sin cambiar absolutamente nada. Seguidamente observé que uno de los discos duros, el Western Digital, comenzó a darme avisos de sectores defectuosos, por lo que decidí realizar una copia de seguridad, eliminar el volumen RAID 0 y crearlo como RAID 1 y recuperar la copia de seguridad. El pasado domingo, día 11, el NAS comenzó a pitar como loco, comunicando volumen degradado. Al mirar el disco Western Digital, había muerto, me faltaban algunas aplicaciones en el NAS y me había desaparecido la carpeta de sincronización de SyncThing. Saqué el disco muerto, actualicé al último DSM y recuperé la copia de seguridad que había realizado el día de antes. Casualidades de la vida. Curiosamente, esa carpeta de sincronización no se recuperó y además SyncThing no arrancaba. Era como si el router evitara la comunicación. Desinstalé del NAS la aplicación y la reinstalé. Creé de nuevo la carpeta y al ejecutar me avisa de una actualización. Actualizo, creo el usuario y la contraseña y hasta aquí llegué. No se graba. Es como si evitara la configuración guardarse. No sé qué más hacer. SyncThing está funcionando, pero no guarda ninguna configuración. el RAID 1 continúa en estado degradado y estoy funcionando con un solo disco, ya que he perdido los dos discos de 2 tera Western Digital para recuperar la normalidad, pero necesito que sincronice todo por el momento. ¿Tiene esto la culpa de lo que me está ocurriendo con SynSync? Gracias y un saludo. Pues sí. Mamá. Sí. ¿Eh? Que yo creo que sí. Yo creo que también por el tema del degradado, ¿no? Sí, ten en cuenta que aunque esté en un RAID 1, ¿vale? Un servidor NAS y más un 212J, que es un NAS relativamente antiguo y tal, está trabajando ahora mismo muy forzado y todo le va a costar más. Y posiblemente también cuando él ha hecho la copia de seguridad y ha restaurado del RAID 0 al RAID 1, ¿vale? Si ha hecho una importación de la configuración que tenía o cualquier cosa, seguramente el NAS esté un poco loco, ¿vale? Entonces, yo lo que le aconsejaría serían dos cosas. Primero, cuando reciba los discos duros nuevos, que haga una copia de seguridad y que instale de cero y reconfigure todo, totalmente, sí, como si se hubiera comprado el NAS nuevo. Sí, además que se olvide y que luego migre la información, pero copiándola, no restaurando copias de seguridad. Exacto. Nada de eso, sí. Que haga una instalación limpia del servidor NAS. Correcto. O sea, yo también se lo iba a recomendar. Sí, porque además eso te va a quitar, pues, tema de porque SynSync no tiene misterio ninguno. Yo, porque al estar el disco degradado posiblemente, y el RAID se vuelve loco y por eso no guarda la configuración. Entonces yo lo que haría es desde cero, efectivamente, y que por supuesto nos cuente si tiene algún problema con SynSync o con el RAID o con lo que sea. Y espero que esos 2 teras Western Digital que se ha pedido sean red, porque creo que son los mejores. Sí. Y aparte, muy mal, un tirón de oreja desde aquí, una vez, broma, por tener dos, un Hitachi, un Western Digital Green, ahí, más viejuno, y confiarle ahí tu información. Hay que mirar también un poquito por la calidad de los discos duros, así que espero que Javier haya apostado por ello. Muy bien. Bueno, pues nos vamos ahora con otra pregunta súper larga que nos la manda Pablo Duarte. Es muy larga, sí. Luego muy sencilla de responder, creo recordar, pero bueno. Pablo Duarte Domínguez dice: hola David y José Manuel, lo primero felicitaros, repito un poco lo que puse en la reseña por vuestro podcast, aunque más que nada agradeceros el tiempo que dedicáis y el interés que ponéis y el contenido tan interesante que promovéis. Antes de nada me advierto a mí mismo de que estamos en vacaciones y que pues que el siguiente tostón no llegue en el mejor momento, así que el tiempo de respuesta, sea cual sea la respuesta, valga la redundancia, no será un problema. Primero la familia y el descanso. Bueno, me llamo Pablo y vivo en Valencia. Hace un par de años descubrí lo que era un NAS. El motivo fue que quería mejorar mi conexión Wi-Fi en casa, así que me empecé a interesar e informar por los routers de gama alta. Así es que un día fui a la tienda de Apple, siendo usuario de iPhone y mi mujer además de MacBook, para informarme sobre el AirPort Time Capsule. En este momento había leído algo acerca de los NAS. Bueno, el tema es que después de explicarle al dependiente cuáles podían ser mis exigencias hacia ese dispositivo, el chico se miró a su alrededor y luego me dijo: si me oye mi jefe me echa, pero no te compre esto, tú lo que quieres es un NAS. Ha pasado tiempo desde entonces, pero como sabéis, un NAS es una inversión no barata, así que estoy esperando el momento en el que me pueda permitir un equipo decente. Durante esta última semana en la que estoy de vacaciones tuve tiempo de informarme mucho más y afortunadamente encontré la página de JM Ramírez y de ahí vuestro podcast. No he tenido tiempo aún de escuchar todos los episodios, pero estoy en ello. Me habéis hecho conocer muchas cosas en poco tiempo. Os adelanto que no soy un usuario avanzado, ni con formación en informática, ni redes, ni nada, pero es un tema que me encanta. Me gusta trastear, pruebo cosas, etcétera. Últimamente he estado intentando aprender a hacer auditorías con Kali Linux y, bueno, en el pasado he sido usuario de Ubuntu, pero muy a nivel de usuario. Bueno, esto no pasa nada porque no hace falta ser ingeniero informático para que te guste, es decir... No, y para aprender, por supuesto, aquí tenemos cabida a todo el mundo. Bueno, ahora voy al lío. Me estoy informando bastante para mi adquisición, pero tengo dudas, varias por no decir todas, gracias a vosotros. Entiendo que hacéis los podcasts de manera desinteresada y que la gente se pregunta, yo también lo voy a hacer. pero también entiendo que os dedicáis a esto, así que si las preguntas que hago son demasiado para un trato desinteresado, lo entiendo perfectamente. Decídmelo, por favor, para nada. Aquí caben todas las preguntas, largas, cortas, de todos los colores. No sé si estas dudas o preguntas tendréis a bien ponerlas en el apartado correspondiente en alguno de vuestros episodios. Si es así, me podríais avisar, o a lo mejor decidiréis, si lo hacéis, responderme directamente, cosa que tampoco me importaría. Este mensaje es muy largo para presentarlo en vuestro programa, por supuesto, así que voy a enumerar las preguntas, dudas, por si lo que llegáis a publicar después de una introducción podéis pasar directamente a las preguntas. Suena como que os estoy haciendo el guión de vuestro podcast, pero no es así. Bueno, pues aquí lo primero que nos cuenta este hombre, pues muy largo, ¿no? Lo primero que nos cuenta son los usos que le va a dar. Es que muchas veces la gente nos manda preguntas y las leemos aquí, y esto es que ayuda a más gente. Es decir, claro. Por eso las leemos, sean largas o cortas, porque la respuesta puede ayudar a más gente. Bueno, pues este hombre, Pablo, nos dice... El uso que le daría es el siguiente: almacenamiento de fotos y vídeos familiares con especial importancia la posibilidad de visualizarlos fácilmente desde fuera de casa. Almacenamiento y descarga de películas, calidad Blu-ray, tal, series, música para su consiguiente reproducción vía DLNA o Plex. Que bien lo usé hace unos años, no me acuerdo cómo funciona, me tengo que informar. Bueno, es fácil. Copias de seguridad más IPC y de EFO si es posible de manera directa y almacenamiento de documentos. Esos son los usos, básicamente unos usos multimedia y almacenamiento. No quiere más. Correcto. Los modelos que debido a sus características me interesan son Synology 216 Plus 2, DS416 Play y QNAP TS451 Plus 2G. Es decir, este hombre lo tiene claro. Una duda, si instalo solo un disco momentáneamente, por ejemplo de 6 u 8 teras, si el día de mañana quisiese instalarle otro para hacer RAID 1, ¿los datos se copiarían automáticamente? O por decirlo vulgarmente, se borraría todo y tendría que hacer la consiguiente copia de seguridad previa. Y en el caso de hacer un RAID 5 con 3 discos, si el día de mañana quiero añadir un cuarto, ¿qué pasaría? Bueno, pues si quieres vamos contestando. Sí, esto es sencillo. ¿No? Esto es sencillo, no tiene ningún problema. El funcionamiento sería, si tiene un RAID 1, podría pasar. O sea, si tiene un disco duro normal con uno solo, podría pasar al RAID 1. Incluso de RAID 1 podría pasar a RAID 5 en un modelo de 4 discos duros con 3 discos duros. Y en un futuro podría pasar a un cuarto disco duro para tener un RAID 5 con 4 discos duros. Sin problema y sin perder información. Sin perder información y con un proceso relativamente sencillo. El tema, seguimos con la duda. Dice, el tema de las dos o cuatro bahías lo estoy valorando por dos cosas. Yo calculo que con los datos que manejo 6 terabytes serían más que suficientes. Por lo tanto, si compro dos bahías con discos de 6 teras, me sale más caro que un cuatro bahías con tres discos de 3 teras que tendría la misma capacidad. Además, con un RAID 5 tendría más velocidad de lectura en algunos casos. ¿No es cierto? Y además, si en un dos bahías quisiese aumentar la capacidad... tendría que cambiar los dos discos cuando en cuatro bahías podría simplemente añadir uno, ¿verdad? Pues verdad, es decir, yo no sé todo. Todo correcto. Pero yo le recomiendo más uno de cuatro bahías con tres discos que uno de dos con discos de seis teras, yo, en mi caso, sí. ¿No? Yo personalmente también. De hecho, esta se ha respondido él a sí mismo. Sí, sí, sí. Así que yo creo que un de 400 Play o el 451 es de momento los dos candidatos. El DS216 Plus 2 me convence por sus características, creo que tiene todo lo que necesito, pero me hace dudar por el tema de las bahías. Bueno, eso ya lo acabamos de decir. Correcto. Con respecto al DS416 Play, lo pongo como válido por alguna de sus características. Pero, por ejemplo, no dispone de botón de copia directa por USB, aunque esto puede llegar a ser prescindible. Por otro lado, en Cludea, donde probablemente haría mi compra, no sale como opción la ampliación de memoria para ese modelo. Se puede ampliar de manera oficial, como veis, hay términos que he aprendido en los últimos días gracias a vosotros. Sí, se ve que se está estudiando este hombre. Me encanta, porque se está estudiando todos nuestros programas. Sí. Y eso es digno de alabanza. Eso es de 10. Bueno, pues de forma oficial no se puede ampliar el 416 Play y creo que de forma extraoficial tampoco. La gama Play creo que tampoco, pero bueno, tendríamos que mirar, ¿vale? Eso a lo mejor, ¿no? Aunque yo creo que sí, no, ¿eh? Yo creo que, ya te digo, viene con un giga de RAM de DDR3 y según especificaciones y todo eso no hay ninguna... evidencia de que se pueda hacer. Vale, yo he abierto de 416, he abierto un par, pero como he abierto tantos servidores NAS ahora mismo no me acuerdo cómo es la placa base. Luego Este hombre dice, la ampliación de la RAM en cualquiera de los modelos se puede hacer posterior a la compra. Si se lo hace uno mismo dentro de los márgenes oficiales, la garantía sigue vigente. En el caso de QNAP, creo que podría comenzar con los 2 GB, pero en el caso de Synology creo que sería conveniente ampliarla. ¿Qué pensáis? Yo creo que ya que se lo compra ampliado, ¿no? Creo yo. Para no tener tantos problemas, ¿o tú qué dices? Yo tomo nota de dos cosas. En el Synology no veo necesidad de ampliarlo, para nada, ¿vale? Y más Synology normalmente saca los equipos con la RAM suficiente para que cubra todos los servicios, ¿vale? Y en el caso del QNAP, el 451 Plus 2G, yo le animaría totalmente a que se lo lleve al menos con 4 GB. Ya de cero, de minuto de casa, cero. De sí. Cero, o sea, lo tengo clarísimo. Yo creo que la balanza se está inclinando ya claramente a favor de, en este caso, del QNAP. QNAP Synology, supongo que la eterna pregunta. Hasta que empecé a escucharos solo conocía Synology. Como vosotros habéis contado, las aplicaciones para iPhone como DS Video, DS Foto, DS Audio, la posibilidad de descargar torrent con facilidad, están muy bien cuidados y son fáciles en Synology. ¿Pero qué me decís de QNAP? En vuestros primeros episodios siempre he escuchado que algunas de las cosas no son tan fáciles, especialmente los torrents. ¿Ha cambiado algo hasta el día de hoy? Pues mucho me temo que no. Mucho me temo que en software sigue ganando Synology, eso está claro, bajo mi punto sí, de vista. Sí, en este caso sí. En este caso sí. Por el tema de aplicación móvil, gana sí o sí. Sí, y, yo lo tengo claro. Y luego por el tema de torrent, pues es que el tema de torrent ya no es Synology o ya no es QNAP, ya es Apple, por ejemplo. Sí. Que es el que se pone terca con el tema de los torrents, creo yo. En este caso, tanto QNAP como Synology, el tema de los torrents se puede manejar de diferentes formas. Con QNAP puedes utilizar Download Station, ¿vale? Por cierto, noticia regulera, en la 4.3 Transmission no funciona. Vaya. Pero por un motivo que me gusta mucho. Han pasado a 64 bits el kernel y eso me gusta. Posiblemente bueno, que sea actualizándolo, ¿no? Y ya está. Una actualización, digo. Sí, no sé. No se sabe. Transmisión me parece que se va a quedar fuera. Bueno. Pero bueno. Eso, se pueden instalar aplicaciones de terceros. Y si tienes un 451 Plus... siempre tienes un Linux por ahí donde puedes claro. instalar lo que te dé la gana. Que eso es lo que mola. Bueno, pues seguimos con este hombre que dice: Time Machine, mi mujer es usuaria del MacBook, qué suerte, y claro, para convencerla de la compra de un NAS tengo que contar maravillas. Me gustaría lo que ella vaya a hacer sea fácil, si no la tengo liada. ¿Conviviría bien Time Machine con el resto de datos en el NAS? ¿O tiene que tener un volumen aparte o algo? Disculpad mi ignorancia, pero es que algo que escuché en uno de vuestros episodios y me creó esta duda. Hombre, Time Machine se puede configurar desde el propio disco interno del NAS. No necesita un volumen aparte, ni un disco sí, aparte, correcto. Ni nada de eso. Activas la función Time Machine, que está activa o disponible tanto en QNAP como en Synology. Yo lo tenía así. Ahora mismo no estoy utilizando Time Machine, porque no lo tengo todo sincronizado con la nube pública, entonces no tengo sensación de que vaya a perder nada, pero ningún problema, es decir, se puede configurar, bueno, ya está. De ambas forma marcas, fácil. ¿Eh? Ambas marcas, Time Machine sí. funciona perfecto. Y bueno, si quieres convencer a tu mujer, que escuche el podcast. Claro. Y que sepa que el NAS es maravilloso. O sea, pon un NAS en tu vida. Tienes que dejarle a Pablo que se compre un NAS, porque es que es lo mejor que vaya a tener, vamos. Es lo mejor que han inventado. Y de hecho ya lo llevamos 20 episodios diciéndolo. Sí, que ya, sí, que sí, se sí, dice sí. pronto, por cierto. Luego hablaremos de nuestro primer aniversario. Correcto. Hoy seguimos, ya nos queda poquito. Dice: ¿se pueden hacer copias de seguridad enteras del iPhone directamente en el NAS, ya sea QNAP o Synology? Esta pregunta es muy ambigua, de hecho no es tan importante, porque sé que de una manera u otra se podrá. Hombre, copia entera de seguridad del iPhone, yo no. Tal y como él lo tiene pensado, no. Es decir, para copia de seguridad entera del iPhone necesitas un iTunes, necesitas un PC o un Mac para conectar el iPhone directamente a ese PC y Mac y hacer una copia de seguridad entera de ese dispositivo. De momento, en de hecho, no hay nada que lo haga, exacto, que no sea un iTunes. Exacto. De momento, bueno, eso... sí que lo hay, pero de forma legal no. No, eso es, pero que la respuesta es no. Es decir, no, no vamos a entrar en harina porque eso ya es otra historia, pero de forma legal y eso no. Y luego ya por último el tema de la virtualización. No le doy importancia de momento porque no sé para qué me podría servir. Por ahora solo he usado alguna vez VirtualBox. Probablemente sería muy útil en el NAS, pero no es una de mis prioridades en el principio. Bueno, pues, a nada que piense en virtualización, tiene que ser la una. Q pasa por delante. Claro, sí, pero bueno, como dice que no le da importancia, pues... Por eso te digo. Y que no sabe para qué podría servir... Pues incluso cogiendo Synology, pues podría virtualizar de forma ligera, ya, en fin, eso ya sí no se sabe. Ahí, bueno, tampoco es importante para la decisión de los servidores. Y ya este hombre acaba, dice, ante todo, una vez más, disculpar que esto ha sido tan largo. Para concluir, si optase por un 2 bahías, me quedaría con el DS216 Plus 2, casi sin dudarlo. Si elijo el de 4, por especificaciones y USB copy, me quedaría con el QNAP, en defecto del 416 Play, pero me hacen dudar las aplicaciones de QNAP. Es todo, muchísimas gracias y lo siento una vez más por la extensión, ya será bastante para mí, al menos si os la leí este mensaje hasta el final. Un saludo afectuoso, os deseo una feliz fiesta y un próspero 2017, seguida así, Pablo Duarte. Bueno, pues ya ha sido contestado, es decir, es que él mismo lo está viendo. El 216 Plus es un buen modelo de dos bahías. Correcto. Y el QNAP, el que dice, ¿no? El 451 Plus, el 451 pues es un buen modelo de cuatro bahías. De hecho, está por encima del 416 Play. Sí. Yo creo que no serían, ni siquiera serían comparables ambos dos, ¿no? No, porque además, por ejemplo, aquí todo el tema de multimedia ya, digamos, das un salto por encima, tienes el HDMI... en un futuro muy cercano vamos a tener un Linux Station en condiciones. La 4.3 ya funciona bastante bien. Y solo les falta personalizarlo y no sé, yo le veo más posibilidades a un QNAP. Tema de aplicaciones, pues depende. Ya va depende. Por gustos también un poquillo. Ya va por gustos. Yo, por ejemplo, como no utilizo la aplicación de fotos, ni de notas, ni de todas esas cosas, pues bien. Claro. Me parece que bien. Las has mencionado que son las más flojas de QNAP. Claro está. Por eso. Pero luego, si, por ejemplo, me gusta mucho Qfile, la aplicación de gestor de datos para el móvil. Posiblemente esa yo es la que más utilizo. Es que vale para todo esa aplicación. Entonces, te hace hasta la copia de seguridad, te sincroniza una carpeta, te hace lo que Synology te hace con tres aplicaciones. Entonces, bueno, eso de que las aplicaciones de QNAP son malas, a lo mejor es que no las conocen suficientes algunos también. Bueno. Bueno, pues lo dejamos un poco abierto. Ya en función de si quiere dos bahías, el DS216 Plus le sirve, y si quiere cuatro, pues obviamente que se vaya por el QNAP. Ya está, sí, que eso es así. Queda claro. Bueno, Jorge Fernández nos dice: hola, me gusta mucho vuestro podcast, aprendo mucho con cada uno. Sé que habéis hablado largo y tendido, pero como van saliendo modelos y aún tengo lío en la cabeza, tengo una pregunta. Mi hermano busca un NAS para hacer copia de seguridad de dos PC y de las fotos de dos móviles. También está interesado en nube privada para hacer desde tu móvil, sobre todo, que sea fácil configuración y lo más barato posible de dos bahías. ¿Qué modelo recomendaríais? Pues yo he pensado en un Serie J, el 216J. Yo creo que le puede venir. Ni siquiera pensaría en QNAP. Synology DS216J. Es que para lo que acabo de decir, lo mismo que anteriormente recomendábamos QNAP, es que por eso recomendar un NAS es en función de muchas cosas. No solo es o Synology, o QNAP. Es decir, aquí, en función de lo que uno quiere, pues así recomendamos nosotros. Es que. Imparcialidad al poder. Dime. Me define todo el escenario para un Synology. Además, es perfecto. Copia de seguridad 2PC, en la foto, en la nube privada y muy barato, con lo cual... Porque además, no sé si has visto lo del Synology Active Backup. Sí creo que lo comentamos, ¿no? Maravilloso. Sí. O sea, es que ya lo he probado. ¿Sí? ¿Y qué tal? Es una maravilla. Muy rápido y muy, sí, muy conciso. Instalas Synology Active Backup, te vas a tu ordenador Windows, por ejemplo, en este caso tiene que ser un Windows, uh-huh, ¿vale? No, no es compatible con Mac todavía, uh-huh, ni creo que lo sea. Sí. Y te miras, ¿cuál es la IP de este ordenador? El usuario y contraseña. Vale, ya lo sé todo. Te vas al Synology Active Backup, le pones IP, usuario, contraseña, seleccionas qué carpetas quieres hacer copias de seguridad, uh-huh, y él solito te hace las copias de seguridad de las carpetas del ordenador. Qué guay. Toma moreno, sin cliente y sin nada. ¿Y te lo deja dónde? En la carpeta que tú quieras. Qué guay. Del NAS. Guay, guay, guay. Maravilla, o sea, maravilla. ¿En la beta de 6.1? No, si no lo hay a Tip Backup. Directamente, es una aplicación. Ah, pero está pública, hecha pública, ¿no? Está en beta. Disponible para instalar en cualquier versión de Pero es beta todavía. Sí, pero vamos, que funciona. Manera, eso te iba a decir, que ahora las betas de Synology prácticamente son... Pues eso. Funciona bien, perfectamente. Sí. Bueno, pues vamos con la penúltima. Penúltima pregunta que nos la hace Jesús Valladolid, que nos dice: hola, tengo un Synology 1513 Plus con 5 discos de 2 teras. Esta mañana me ha despertado un pitido que procedía del NAS. Me he reconectado con el Mac y he visto que tiene el volumen 1 degradado. Mi configuración es RAID 5, con lo que supuestamente si sustituyo el disco que ha fallado por otro nuevo, todo arreglado, ¿no? O escribo porque el NAS me da la opción de repararlo y no sé si es aconsejable hacerlo o no. Bueno, pues saludo y gracias por todo. Bueno, pues gracias a ti, Jesús, por la pregunta. Pues qué le decimos, que ojito, ¿no? Ojo, disco duro nuevo. Sí. Totalmente. O sea, sí, por mi experiencia, y yo creo que tú también la tienes, uh-huh, cuando un NAS dice este disco duro no está para currar, sí, hay que darle la baja. Uh-huh. Y a tirar de la seguridad social. Yo tengo así algunos que están, pues eso, para pruebas, ¿sabes? Las pongo, los quito, instalo, pongo, ya sabes tú que me gusta cacharrear con los NAS, pues ahora pongo, sí, uno, me dejan uno de prueba, un servidor NAS para probarlo, pongo ese disco, pero mi información, digamos, de mi servidor NAS principal, los discos duros son Western Digital Red, lo he dicho por activa y por pasiva, no es que Western Digital me pague dinero por eso, pero sí que son los mejores, es decir, para mí, en mi caso, son los más fiables y los que menos problemas me dan. Y es que no podemos jugar con la información, ¿no? Es decir, eso, claro, comprarte un NAS bueno y ponerle unos discos duros, ya lo comentaba Rubén Brenner en su día, que no eran para reutilizar discos. Es decir, los NAS son para tener, que vayan bien calzados, ¿no? Sí, además, igual que te pasa a ti, me pasa a mí. Yo tengo mi 451, que es mi main, ¿vale? Mi NAS, sí, principal. Y en el 251 del salón, sí, tengo puesto un disco duro de 3 teras con sectores defectuosos. Sí, claro. Que no pasa nada. Que no pasa nada, claro. Sí, eso sí, es que no. ¿Pero por qué? Porque no tiene nada. Sí, sí, sí. Bueno. No tiene nada. Simplemente necesito un disco que funcione. Sí. Pues nada. Pues discos nuevos, amigo Jesús. Y nada, pues vamos con la última pregunta, que en este caso también viene de fuera. Nos la hace Robaciano Ramírez Tapia. Hola, buen día. Los saludamos a ustedes, José Manuel y David Aragón, de acá, del otro lado del charco, Tulancingo, México. Así que, bueno, un oyente de México. México, Alemania, esto crece. Cultura NAS se expande. Estamos en un periodo de expansión. Dice, antes que otra cosa, felicitaros por ese gran trabajo que realizan en el podcast de Cultura NAS. Le agradecemos enormemente el entusiasmo y la pasión que ponen a los temas que tratan, tanto que les comparto que son los culpables que ya estemos metidos en este mundillo del NAS. Dice, soy usuario principiante, yo diría que muy principiante. Tengo 58 años de edad, me gusta mucho la fotografía y el vídeo a nivel de hobby y tengo algunos teras de archivos. Me compré un Synology DS716 Plus 2 con dos discos de 4 teras y un router Synology 1900 AC. Y aquí es donde tengo el problema y quiero pedirle encarecidamente su ayuda. Qué buen equipo tiene este hombre, ¿eh? Tiene un equipo fantástico, fantástico. A tope. Resulta que respecto al router Synology no sé dónde me falla la configuración, porque ahora mi problema es que no logro que los dispositivos Android de casa, Motorola tercera generación, un Moto Max Turbo, un Galaxy Note 5 y un Roku 4, no pueden acceder a servicios de streaming como Netflix o Spotify y otros. Y aquí lo curioso es que con los dispositivos de ellos, iPhone, iPad, iPhone 5, iPad Air 2, Apple TV 4, no hay ningún problema. Con el router del proveedor de internet Android, tanto Android como iOS funcionan bien. Disculpen lo extenso de mi correo, para nada si comparamos con otros. Y agradeciendo de antemano la atención al presente, reciban un cordial abrazo, su admirador. Pues muchísimas gracias, Roganciano, por escucharnos desde tan lejos. Pues la verdad es que no sabría decir muy bien. No sé si tu problema de red, direcciones, actualización del sistema operativo. No sé, muy curioso. Yo, aventurándome mucho y aquí dándomela yo de listo, sí. Puede ser, es sencillo, ¿vale? Que las puertas de enlace o las DNS de los sistemas Android no estén configuradas bien, ¿vale? Yo optaría por ponerlo todo manual en el Android para probar. No, por lo menos, ¿vale? Coger uno de los Android, ¿no? Uno de los Android, cogerlo y ponerle la configuración de la APN de red, del Wi-Fi, ponerla todo manual. Por ejemplo, pues dentro del rango de IPs que tenga y todo eso, con las DNS de su proveedor de internet, y probar también con DNS de Google. Es que yo le iba a decir, por ejemplo, el tema de las DNS es que podría ser, lo pensé por ahí, ¿no? Pero claro, es que dice que con los dispositivos iOS le funciona. Sí, pero a saber cómo están interpretando, claro, el DHCP uno u otro. Imagínate que a lo mejor en este caso el router del fabricante, o sea, del fabricante no, perdón, del proveedor de internet, sí, tenga un servidor DHCP y el router de Synology también. Y por algún motivo que no llego a entender, los Android estén cogiendo el DHCP del otro router o cualquier cosa de esas extrañas. DHCP. ¿Vale? Sí, siempre lo digo mal. Siempre lo dices mal, pero bueno. Sí, no, es que lo que te digo que es muy, muy raro. Ese problema, yo empezaría a investigar por el tema de la configuración de la red. Y ver las direcciones IP, ver las puertas de enlace, ver los servidores DNS, todo lo que tienen, tanto en iOS como en Android, y verlo ahí. Porque es que encima lo curioso del caso es que está hablando del servicio en streaming, si te fijas. Es decir, no habla de que no tengan conexión a internet, que también es otra cosa que no nos especifica. Es decir, no sabemos si solamente ocurre en temas Netflix o Spotify, y otros servicios de streaming, y sin embargo sí que tenga internet. Nos tendría que dar un poquito más de información, que si quiere nos puede mandar otro correo electrónico y le damos otra vueltecita entre todos. Correcto. ¿No? Sí. Así que nada, y ya está. Por cierto, no me gusta a veces remarcar estas cosas, pero felicidades a un señor ya de 58 años que esté metido en este tema, que le guste, que sea, como bien dice, usuario principiante. Pero mi más sincera enhorabuena. Y desde aquí también, además, porque esto demuestra que no hay edad en el tema de la tecnología. O sea, está tan accesible a día de hoy que prácticamente es que no hay edad. Y encima el equipo que se ha comprado este hombre, la verdad es que es para disfrutarlo, disfrutar mucho. No va descalzo, sí. Bueno, pues ya está, hasta aquí hemos llegado con las preguntas, ¿no? No sé si ya no nos queda ninguna más. Así ya que, no queda nada más. Pues nada, don David, hasta aquí el episodio número 20 ya del podcast Cultura NAS, 20 episodios, ¿no? Muchas gracias, madre, por el interés que habéis mostrado en este episodio y por los minutos, por supuesto, que nos habéis dedicado a su escucha. Si tenéis dudas o queréis más información sobre lo hablado, podéis contactar con nosotros por Twitter, bien en la cuenta @jmramirez o bien en la cuenta también de David, @davidaragonG. También podéis hacer este contacto a través de la web en jmramirez.pro o en la cuenta de email culturanas@jmramirez.pro. Por último, y si no os importa, pues nos gustaría, como siempre, que nos dierais una valoración de 5 estrellas en iTunes para que esto que has escuchado hoy llegue a más gente como vosotros. Pues nada, ya sabéis que si os ha gustado, pues no os podéis perder. No hay excusa para perderse el siguiente episodio del podcast Cultura Nas, porque yo creo que David también creemos que, pues, que os va a gustar muchísimo más. Hasta entonces, adiós. Adiós.